Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, muy emocionados, muy contentos. Compartimos esta mesa y estos micrófonos. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, como siempre en los controles, nuestro queridísimo René Palacios Gallín, quien hace de estos podcasts todavía más una gran delicia. Y fíjate que todavía contagiados por la efervescencia de la presencia de René aquí en la cabina la semana pasada, ¿no? Sí, de que hablamos acerca de genocidio, esperemos que les haya gustado este programa y sobre todo que los haya puesto a pensar en todas estas cosas que es, como seres humanos de repente suceden, surgen, pasan. Y que bueno, afortunadamente René, como buen internacionalista, nos ayudó a vislumbrar mejor este tema. Así es. Tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde todo el país. Bien, también nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, por ahí todavía continuamos con una encuesta acerca de la intensidad o la peligrosidad y todo esto relevante acerca del asesino serial. ¿Cómo vamos? Pues fíjate que vamos a la cabeza las personas que pensamos que es por la complejidad técnica que ofrecen sus delitos. Bueno, esta encuesta ya la vamos a cambiar, ¿sí? Publicaremos los resultados y pues ya los estaremos invitando para una nueva experiencia. Ok, muy bien, entonces el día de hoy, fíjate que es un tema muy interesante, diría que demasiado psicológico, cosa sí, que a mí en lo personal me gusta mucho, y son de esas cuestiones que a nivel popular y también en la carrera, déjame contarte, que de repente mis alumnos, cuando hablamos de desarrollo de la personalidad, de psicopatología, etcétera, es algo que llama mucho la atención porque además en cine, en teatro, en literatura, se ha manejado mucho y es acerca de la doble personalidad. Y de repente algunos más osados es hablar de personalidades múltiples, ¿no? En un caso real que ha sido documentado está Civil. Exacto. Si por ahí alguien puede encontrar el libro, y hay una película. Hay una película muy interesante que uno queda, pero de verdad con el escalofrío total por lo interesante que es, ¿no? Civil manejaba alrededor, si mal no recuerdo ahorita, 16 personalidades. Wow. Y sin embargo creo yo, Guadalupe, que tal vez el referente literario más emblemático para hablar acerca de este tema es la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que publica Robert Louis Stevenson hacia finales de 1885, inicios de 1886. Román Coburn, un comunicador y estudioso de estos temas muy famoso, dice que es un relato de intriga criminal, pero también una novela de terror y de ciencia ficción, y que constituye además una fantasía psicológica y una alegoría moral. Y me parece interesante esta interpretación, porque El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde aparece en el ocaso de la Inglaterra victoriana, un periodo donde este tema, la dualidad, las dos caras que podía tener el buen caballero victoriano, era una de las preocupaciones cardinales. Stevenson, cuando fraguó esta novela, según los historiadores Radu Florescu y Raymond McNally, dicen que Stevenson se basó en una figura, la de un tal William Deacon Brodie, un escocés, que durante el día era un respetable ciudadano y que por las noches era la cabeza de pues todo un pequeño imperio criminal allá en Edimburgo. Jekyll es, obviamente la historia prácticamente todos la conocemos, hasta en Piolini Silvestre ha salido por ahí. Sí, es simpaticísima porque es un pobre pajarito que lo van a a comer, se lo van a comer. Y se toma la fórmula. Sí, y de repente se convierte en un pajarote amenazando al pobre gatito, ¿no? Exacto. Que la verdad, ya no sé si hemos de recordar que hemos platicado de Piolín, que la verdad es bastante desgraciado y maldito. Exactamente. Piolín. Ahí digamos que esa personalidad aparentemente luminosa, inocente, sí, es la mala. Pero bueno, el doble, la condición de la dualidad de la conciencia humana, es una preocupación que ha inundado el folclore y el pensamiento mágico-religioso de los pueblos desde hace muchísimo tiempo. Hay que remitirnos al antiguo Egipto, por ejemplo, con Osiris y Set, en Roma con Castor y Pollux, en las creencias judeocristianas con Caín y Abel, el doppelganger del romanticismo alemán, mitos como el licántropo, por ejemplo, el hombre lobo, que es de alguna manera, no sé, un paradigma elemental del conflicto entre el instinto y la razón, y que ha inspirado muchísimas disertaciones por parte de pensadores como Virgilio y como Ovidio. Pero obviamente esto sirve para hablar acerca de un tema, un trastorno de la personalidad que, como tú decías hace un instante, se llama desorden disociativo de la identidad. Podríamos, obviamente hay una gran controversia sobre ello, Guadalupe, entre psiquiatras y psicólogos. Sí, porque no se llega a un acuerdo en común, la verdad. Muchos lo manejan como algo completamente psiquiátrico, otros como gran falsedad, otros con una represión mayor, pero que casi casi el sujeto se está haciendo pato, o sea, que si no, o sea, toda esta parte media. ¿Qué sucede? Una de las cosas que obviamente llama la atención y que les decía al principio, mis alumnos de repente me preguntan, no hombre, y si tienes un caso así, te llega al consultorio y... Yo, bueno, queridos escuchas, yo llevo bastantes años ya ejerciendo la psicoterapia, tengo pacientes, yo tengo un consultorio, y hasta ahorita, casi en 10 años de práctica clínica, un poco más, alrededor de 12, pues no he tenido nadie con personalidad múltiple. He tenido alguien que se hace por ahí medio oxiso con una u otra cosa para no asumir responsabilidades, pero es muy difícil encontrar a alguien con una personalidad disociada, con personalidades múltiples muchísimo más. Entonces, aquí es en donde entra el debate. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que desde la parte clínica se dice? Que estas personas lo que están ejerciendo es una gran represión y lo que está pasando es que el sujeto está escindido, es decir, dividido, y dividido de una forma tan, tan drástica que se supone que A no conoce a B y B no conoce a A. Sin embargo, inclusive estos casos que hemos platicado, alguno de los dos sí llega a conocer a la otra persona, llega a saber de ella, ¿sí? Es A, personalidad A conoce a B, pero B no conoce a A. Entonces, hay una decisión parcial. ¿Por qué sale? ¿Por qué no sale? Que es lo mismo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Dr. Jekyll sí sabe lo que pasa cuando se toma la formulita y surge Mr. Hyde. Mr. Hyde se supone que no conoce al Dr. Jekyll. Cuando hablamos de este tipo de disociación de personalidad, es no conozco a ninguna de las dos o una conoce a las dos, pero hace como si fueran dos personas distintas y no habla de ellas, o habla de ellas como si se estuviera hablando, ay, fíjate que mi amiga tal que hizo y todo, etcétera, ¿sí? Es muy diferente cuando uno habla de sí mismo que, bueno, una parte de mí, que eso lo tenemos mucho los psicólogos, sobre todo los que hacemos análisis, de una parte de ti no quería esta circunstancia, por eso reaccionaste de esta forma, ¿de acuerdo? Pero es una parte, pero esa parte está dentro de ti. No está aparte, dividida, fuera. Y aquí en personalidades múltiples se supone que son a veces completamente opuestas. Los casos de la mafia, ¿sí? Por ejemplo, Ice, que es uno de los asesinos de mafia, matones a sueldo más famosos, creo que hay en su haber, si mal no recuerdo, alrededor de 500 víctimas o más, sí, en donde él era un padre de familia amorosísimo, atento, nunca faltaba a su casa, no se emborrachaba, no hacía exhibicionismos raros, quería a su esposa, o sea, era un hombre respetable y sin embargo mataba a sangre fría, por eso le pusieron Ice. El hielo. El hielo, ¿sí? Mataba sangre fría. Eso puede decirse como dos personalidades completamente diferentes, pero sin embargo es una sola personalidad en donde tiene características completamente opuestas. Es ahí en donde entra mucho del debate médico y psicológico. Pues fíjate que suena muy interesante, pero ¿qué te parece si después de una pausa, Guadalupe, nos platicas un poco acerca de la definición de las causas, de los síntomas de este trastorno? Por supuesto que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Peligroso, peligroso. Ladrones, esos dos nos lo robaron. Hay que matar, hay que matar. ¡A ambos! ¡No! ¡Shh! ¡Cállate! ¡No los despiertes! ¡No debemos arruinar todo! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡Ellos sospechan! ¿Qué sientes, mi precioso, mi amado? ¿Smeagol ya está asustado? ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡Smeagol odia a esos hobbitses! ¡Smeagol quiere que estén muertos! Lo que acabamos de escuchar es el diálogo estremecedor del Gollum en El Señor de los Anillos, en la tercera entrega, El Retorno del Rey. Una secuencia que parece muy interesante porque en la literatura, en el cine, hay muchos casos interesantes sobre ello. Guadalupe, el desorden disociativo de la identidad, comúnmente conocido como doble personalidad, personalidades múltiples, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, es la existencia de dos o más personalidades en un individuo, las cuales van a poseer sus propios patrones de percepción e interacción con el medio. Es decir, vamos a ponerte ejemplo, Roberto. Tú eres Roberto, ¿sí? ¿Sí? Todos te conocemos como Roberto. Y entonces tienes ciertas características. Los que te conocemos sabemos que eres una persona inteligente, amable, gracias, trabajador. No, pues digo, caray, es así como consenso. Gracias. Que eres una persona estudiosa, trabajadora, ¿sí? Como características de personalidad eres muy caballeroso, eres gentil, ¿no? De plática interesante, etcétera. Y eres Roberto, ¿ok? Bueno. Vamos a imaginar que de repente va saliendo de aquí y algún suceso, si tampoco, digo, en las películas nos los ponen así como sale, le duele la cabeza y ya se transforma en otro, ¿no? Así como muy mágico. Bueno, ahí es un recurso de los directores para hacerle entender al espectador que está cambiando de personalidad. Entonces, ¡ay, mira, es que ya es el otro!, ¿no? Y de repente tú sales de aquí, te distrae, sucede cualquier cosa. ¿Qué digo cualquier cosa? El semáforo, el que de repente pase quizá alguien vendiendo dulces en la calle, y eso te lleva y te evoca inconscientemente, te engancha, y de repente, a veces es hasta este cambio de voz, de actitudes, de modos, y en donde tú ibas para tu casa, y de repente terminas yendo a tu casa, pero sucede que es otra casa. En donde ya no es Roberto. Tú, hemos de recordar que nuestro querido Roberto Coria se llama Paulo Roberto. Y entonces eres Paulo. Ajá. Y te comportas como Paulo. Y Paulo a lo mejor no usa camisa y corbata, con la formalidad que caracteriza a Roberto. Si no, él usa camisetas, usa jeans rotos, es mal hablado, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué pasa esto, no? Ay, pues se quiere escapar y fugar de toda la presión que siente. No. Aquellos que lo hacen conscientemente, sí. Aquí estamos diciendo que se hace una transacción inconsciente en donde se está diluyendo una personalidad, se está opacando para dejar salir la otra y no la conoce. Y curiosamente, Paulo tiene una casa con cierto tipo de muebles, con cierto tipo de características, a lo mejor tiene un trabajo definido para Paulo y que Roberto no conoce. Este proceso de disociación, de desintegración del ego, obviamente debe de tener causas. La infancia. ¿Qué tipo de eventos deben de ocurrir en la vida de un individuo para que se propicie esta división de personalidad? Extremos. Tienen que ser extremos, Roberto, porque aquellas personas que tengan la oportunidad de conseguir civil lo van a entender perfectamente. Tuvo una madre demasiado tirana, lo que llamaríamos una mujer castrante. Anulaba la personalidad. Anulaba la personalidad, por supuesto. La torturaba. O sea, la colgaba en ganchos para verificar su virginidad a una niña de 4 o 5 años, en donde decía, mira, esto es lo que te van a hacer los hombres. Ante este shock tan, tan grande, lo que la niña hacía era ausentarse. ¿Qué es lo que pasa mucho, fíjate, con las personas violadas? Yo sentía que no era yo. Lo ven desde afuera. Lo ven desde afuera. Se despersonalizan. Por eso es un fenómeno de despersonalización, ¿sí? Habrá que ver cuál es la dominante. Entonces, esto no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a otra persona. ¿Es, digamos, un mecanismo psíquico de defensa del ego? Sí, muchas veces sí, por supuesto. En donde aquí departamentalizo, o sea, hagan de cuenta, es un edificio, tiene 5 departamentos, en los cuales en uno vive Chucho, en otro vive Jesús, en el otro vive Chuy. Dices, oye, pues es el mismo, nada más son los sinónimos o las formas cariñosas de decirle a Jesús. Pero es diferente cada uno. Como en esta película Identidad con John Cusack, ¿te acuerdas de ella? Extraordinaria, claro. Aquellos que no la han visto, por favor, es altamente recomendable, porque decir, ¿quién es el que está cometiendo todo esto? No soy yo. Es el otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo se manifiestan los síntomas de este trastorno? Son muy difíciles de detectar. Muy difíciles. ¿Por qué? Volvemos a nuestro ejemplo en donde tú amablemente te has ofrecido. Soy un conejillo de indias. En donde aquí vienes, estamos en la cabina de Frecuencia Cero. Toda la familia de Frecuencia Cero te conocemos y eres Roberto. Punto. Saliendo aquí o quizás de alguna reunión o de la junta que en alguna ocasión tenemos, etcétera, pues ya no sabemos más. A lo mejor luego nos platicas, fíjate que mi nueva obra de teatro ya va a estar próximamente o estoy escribiendo tal y cual, en fin. Pues qué maravilla, conocemos a este Roberto. Pero a lo mejor nunca jamás hemos visto a Paulo. Interesante. Y a lo mejor tus cuates de la prepa, pues conocen a Paulo, ¿no? Y nunca van a converger en ese sentido Paulo y Roberto. O sea, ¿cómo decir que Paulo y Roberto son dos personas completamente distintas? Que aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto que estoy usando como ejemplo en tu nombre, Paulo Roberto, digo, yo me llamo María Guadalupe, pero soy como un solo nombre, en automático me quitan el María, soy Guadalupe, y en automático soy Lupita. Exacto. ¿Sí? El como también te nombren, yo creo que aquí viene una de las cosas más importantes de la doble personalidad, y es hablar de identidad. ¿Qué identidad estás marcando? Y una identidad que te está marcando, pero de una forma directa, es el nombre. No es lo mismo cuando te gritan Paulo, que a lo mejor reaccionas o no reaccionas, a cuando te gritan Roberto. Claro. O a cuando lo usan combinado de Paulo Roberto, ¿cómo es? O sea, es muy diferente. El nombre da identidad. ¿Qué estamos hablando cuando decimos doble o múltiple personalidad? Paulo es uno y Roberto es otro. No se han podido integrar. Hay una decisión tan fuerte que no se reconocen uno al otro, ¿sí? Obsérvalo en las personas que tienen doble nombre. Hay personas que su el nombre que no usan, ni lo reconocen. Y cuando se les llama así, se sienten extrañados. Raros. ¿No? Raros. Sí. O lo llamas así, perdón, bueno, está bien. Ni se sienten ellos. ¿Sí? Habría que hacer todo un estudio de profundidad sobre el doble nombre. Pero esto va marcando, hagan de cuenta que esta extrañeza la llevamos a lo más extremo. Y entonces, ¿quién eres? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si retomamos este interesante tema? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Se llama síndrome de personalidades múltiples, Alfred. Dos personalidades completamente distintas en un solo cerebro. El uno no sabe lo que piensa el otro. Escucha. Batman tiene tanto talento. Lo veremos nadar en la bahía de concreto de Ciudad Gótica. Ay, es buena idea, señor Caramarca. Arregla el nudo de tu corbata, muñeco. Estás acostumbrado a que yo te vi. Usted es tan bromista, señor Caramarca. Habría jurado que eran dos personas. No eres el único, hasta la computadora se equivocó. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Batman, la serie animada, concretamente de su tercera temporada, en un episodio llamado Lee Mis Labios, donde Batman se enfrenta a Arnold Wesker, conocido como el ventrílocuo, quien disocia su personalidad y le otorga el poder a un muñeco, un títere, una marioneta llamada Cara Marcada. Este personaje es muy interesante. Es interesantísimo, la verdad, así como... pensar, por ejemplo, en Harry Dos Caras, Harvey Dent, de Batman. También es el ventrílocuo. Bueno, a mí, yo cuando lo vi la primera vez, quedé fascinada. ¿Por qué? Porque todos nos vamos con la idea del ventrílocuo, con la del muñeco. Inclusive, cuando vemos a un ventrílocuo, nos fijamos en el muñeco. Sí, se nulifica por completo la presencia del ventrílocuo. Es el segundo. El Patiño. Sí, completamente. Yo recuerdo una película extraordinaria que a mí en lo personal, híjole, me desgarró el corazón, el alma y no la he podido ver nuevamente, pero que es muy buena, que se llama El Hombre de Papel, con López Tarso. Con López Tarso, claro. Extraordinaria. El cuate es mudo y queda siempre fascinado por este ventrílocuo con este muñeco, porque él deseaba un hijo, se encuentra un billete, le compra el muñeco y cuando llega a su casa para destaparlo y querer que hablara, pues obviamente no iba a hablar, ¿sí? Es una historia tristísima. Sí, no, a mí me dolió mucho. Sí, ahorita como lo narra suena muy desgarrador. A mí me dolió. Entonces, vemos este ventrílogo precisamente de Batman. Decimos, no, pues está escindido, está la personalidad, la mitad en el muñeco, la mitad en el sujeto, en el que lo mueve. No es cierto. ¿Por qué? Porque el muñeco termina mandando a quien lo está manejando. Y no es como en alguna otra, me parece que de Batman o de Superman, en donde el muñequito del ventrílocuo era un enanito y entonces era el malo y entre los dos. No, aquí no. Aquí sí tal cual es el muñeco, pero le deposita y le proyecta absolutamente todo. Esto se llama identificación proyectiva. En este caso le está depositando su yo débil, lo está diluyendo el yo y se lo pone al muñeco. Entonces, el muñeco es el que tiene el yo fuerte y por lo tanto es el que va a mandar. ¿Qué es lo que pasa? Pero aquí no hay ninguna personalidad dividida o escindida. el stand débil, que necesita un yo auxiliar que lo sienta más fuerte, y un muñeco de trapo es lo que él siente más fuerte que sí mismo. Y sin embargo, obviamente también ese trastorno, este padecimiento, puede derivar hacia acciones criminales. Por ejemplo, en octubre del 2002, en Knoxville, Tennessee, un sujeto de 32 años llamado Thomas D. Husky es arrestado por la violación y el homicidio de 4 prostitutas o algo por el estilo. Resulta que en el interrogatorio, que está documentado, está videograbado, el hombre de repente comienza a cambiar su actitud, su voz, de manera drástica, y en ese momento emerge su otro yo, que se hacía llamar Philip Dax, y termina confesando los homicidios y manifiesta que su función era proteger al debilucho de Tom, porque él era incapaz de comportarse como un hombre. Es decir, obviamente este caso criminal causó una gran conmoción, una división del jurado. No hubo la posibilidad de llegar a un veredicto unánime. Se volvió a enjuiciar el sujeto, hubo muchas apelaciones. Y bueno, el chiste es que ahorita el cuate está cumpliendo una condena de 44 años de cárcel por 3 cargos de violación. Hay muchos vacíos legales en torno a ello. Tú me recordabas el otro día la película de La Raíz del Miedo con Richard Gere y Edward Norton. Sí, en donde precisamente sucede esto. Se hace pasar Edward Norton por este criminal que lo están enjuiciando, y de repente sale como alguien muy débil, muy desprotegido, no entiende nada, no sabe nada, tartamudea. Está asustado, tartamudea, extraordinario, ¿no? Y Richard Gere literal se la compra, entonces lo defiende. ¿Por qué? Porque hay una parte de su personalidad, de este sesión, que no sabe qué onda, no sabe qué pasa o qué sucede, que lo domina, y la otra débil, ninguneado, debilitado ante el medio ambiente, o sea, realmente mal, y lo absuelven. Una persona con personalidades disociadas es imputable penalmente, sus acciones pueden ser castigadas. Sí, ¿por qué? Si es una escapatoria, como lo vimos en la película, digámoslo así, tarde o temprano no puedes simular siempre tener dos personalidades. A lo mejor alguien que tenga por ahí una mente demasiado creativa, pues pueda generar muchas historias, pero es muy difícil mantenerlas en la memoria, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Una persona que sí está respondiendo, y es la misma persona, por los crímenes que cometió. Entonces, aquí la pregunta más bien es, si yo estoy enjuiciando a Thomas D., pero me dice que es Philip Dax el que cometió los crímenes, pues Philip Dax eres tú. Y ni modo, tú también vas a responder, porque fue tu cuerpo, fueron tus acciones, y ahí estabas, anulado. Es este manejo de represión absoluta y total, en donde sabes que no sé nada, mejor divido y pongo un lado y pongo el otro. Pero sin embargo, la misma persona, es doble personalidad, pero está dentro de la misma. O sea, digámoslo así, el envase es el mismo envase. Punto. Ahí están los dos metidos, pues entonces, pues tú serás muy inocente, muy lindo, pero tu otra personalidad fue quien hizo esto, pues ni modo. Tienes que pagar las consecuencias, parejo. Por supuesto. Y bien, para finalizar, como tú recordarás, querida Guadalupe, en el 2005 tuve el privilegio de escribir con mis amigos Vicente Quirarte y Eduardo Ruiz Aviñón una obra de teatro que se tituló Yo es otro, sinceramente suyo, Henry Jekyll, que tuvo una temporada pues bastante exitosa en un foro teatral aquí en la Ciudad de México. Y pues para todos nuestros amigos, por cortesía de Libros de Godot y de sus editores Guillermo Palma y Marisela de la Torre, quiero obsequiarles 5 ejemplares de este libro a los primeros 5 escuchas que nos escriban a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y que nos digan en qué fecha exacta y en qué foro se estrenó Yo es otro, sinceramente suyo, Henry Jekyll. Obviamente este libro tendrá por ahí una dedicatoria de tu servidor y de los autores, y pues nos dará mucho gusto obsequiarlo para quienes nos respondan acertadamente a nuestro correo electrónico. Y pues bien, el tiempo se ha agotado, querida Guadalupe. Lamentablemente, como sucede en estos temas interesantes, en donde, bueno, haciendo referencia a tu libro, es altamente recomendable. Muchas gracias. Pero además ya esperamos que se reestrene esta obra, que la verdad se la recomiendo ampliamente. Yo tuve el gusto y agrado de irla a ver en sus representaciones. Y en lo personal me gustó mucho porque haces una buena recopilación, tanto de Jekyll y Mr. Hyde, como pues de nuestro afamadísimo Jekyll Destripador. Jekyll Destripador. Entonces, de verdad es un buen regalo para que aquellos que les interese, bueno, pues sea el primero en llevárselo. Y bueno, estaremos aquí también la próxima semana con otro tema interesante que ha sido sugerido por el público, lo cual les agradecemos. Sigan enviando sus comentarios. Así por es. Favor. Y pues nos despedimos por ahora. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.